Al fin ya tengo mi ritmo sabroso pa'l bailador. Pongan todos atención, oigan bien lo que les digo. Mi orquesta tocando fuerte, aquí ha llegado ya. Tremenda velocidad para el que es bien exigente. Yo traigo un ritmo candente para el que quiere bailar y para el que va a escuchar una rumba bien caliente. Por eso escuchen mi gente, es la pura realidad. Ya llegó Jesús Pagán para alegrar el ambiente. Ya llegó Jesús Pagán para alegrar el ambiente. Ritmo sabroso para el bailador. Así me encanta porque soy exigente. Porque yo soy un tipo exigente. Aquí vengo a comprobar. Espero que a todos les guste mi propuesta.